Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Bueno, pues enseguida vamos a charlar sobre 37 años de historia que lleva ya la Onda Local de Andalucía. Vamos a hablar de radio, algo que nos encanta aquí en la 88.6 FM. También tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Así que lo que vamos a hacer ya directamente es arrancar. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Te digo, enseguida vamos a hablar con el coordinador de la Onda Local de Andalucía, de EMA-RTV, Pedro Feria. Y vamos a hablar de historia, de la radio y cuáles son, cuál es el camino que lleva la radio y más una... Al final, bueno, pues una cadena como la Onda Local de Andalucía, como EMA-RTV, en donde están trabajando, qué están haciendo. En fin, todo eso y mucho más enseguida. Generando Igualdad, Ana María Prieto. En fin, quédate aquí en 88.6 FM. Nos vamos a quedar nosotros con Mana y sus labios compartidos. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Me falta un rato. tema que vamos a tratar ahora aquí en Gilbert en la Onda, pues tiene mucho que ver con lo que hacemos, ¿no? Día a día, que es llevar a cada rincón, a cada casa, a través de la radio, pues las noticias que pasan a nuestro alrededor. Llevarlo local por bandera, porque al final las radios locales, las emisoras municipales, somos las que hablamos del entorno más cercano, ¿no? Que nos encontramos en cada uno de nuestros municipios, ¿no? Tienen que ser noticias muy grandes para que nuestros municipios, o las noticias de nuestros municipios, entren, ¿no? En la batería de un informativo a nivel estatal, o a nivel de comunidad autónoma o a nivel nacional. De eso vamos a hablar, de la radio y de la importancia de la radio y de 37 años que cumple la onda local, aquí en Gilbert en la Onda, enseguida. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gilbert en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Gilbert en la Onda, con Irra Jiménez. Y es que qué gran compañera es la radio, ¿eh? Para los que trabajamos en ella, que la amamos, y para los que estáis al otro lado de los altavoces, escuchando como día a día, los profesionales que trabajamos en ella, os contamos las cosas. Y en la cuestión de las radios municipales, son todavía más cercanas, porque se crea incluso ese punto de confianza entre el oyente y el comunicador. Vamos a hablar con el coordinador de la Onda Local de Andalucía, con Pedro Feria, que además se encuentra hoy en Córdoba. Pedro, bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola, ¿qué tal, Irra? Un placer estar con vosotros, con toda la audiencia de Gilbert, de la comarca y, por supuesto, de la provincia de Sevilla, que os sintonizan a través de Ahora Radio Gilbert. Oye, ¿qué haces en Córdoba? Pues mira, estamos en Córdoba porque hay un encuentro estatal de gobiernos locales y cooperación internacional de desarrollo. Es un congreso, unas jornadas organizadas por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, el FAMSI, que es una entidad hermana de EMARTV. FANSI es un conjunto de ayuntamientos, una asociación de ayuntamientos que luchan por poner en valor la cooperación, la solidaridad y el conseguir que las ciudades, desde lo local, pero pensando también en lo global, en redes y en cuestiones de mayor ámbito, lo que quiere, bueno, pues es que seamos todos mejor personas y, por supuesto, redunde en el beneficio de los ayuntamientos. Y bueno, como es una asociación de ayuntamientos que luchan por la solidaridad, digo que son hermanas o parecido a EMA, porque EMA en el fondo es una asociación de ayuntamientos y emisoras que aglutina emisoras municipales. Entonces, bueno, caminamos de la mano en muchas jornadas, eventos, encuentros, y en este caso concreto, además, llevamos la producción audiovisual de este encuentro estatal, y media plantilla de EMARTV pues se encuentra ahora mismo aquí realizando labores de edición, de producción, grabación de entrevistas, difusión en redes, etcétera, etcétera. Oye, Pedro, 37 años desde que se organiza un grupo de personas y decide aunar y unir a las emisoras municipales de Andalucía bajo unas mismas siglas, y la unión hace la fuerza, lógicamente, creo que sería el leitmotiv, ¿no?, de la idea, para hacer llegar de manera muchísimo más directa, profesional, ¿no?, a los ciudadanos, la información de cada uno de los municipios. En algún momento se pensaba que EMARTV, esta idea a priori bastante llamativa, llegara a cumplir 37 años. Pues mira, la verdad que es una idea muy original, pionera en el conjunto del Estado, que luego ha sido copiada o asimilada, por no decir copiada directamente, en otras comunidades autónomas. Hay que decir que prácticamente iba a haber asociación de emisoras municipales en todas las comunidades. Lo que ocurre que por los avatares del tiempo, que son, y de las dificultades que siempre tienen los medios locales públicos, pues al final algunas de estas entidades han ido desapareciendo y prácticamente EMA queda como el gran baluarte. Es verdad que Andalucía lo propicia por esa extensión, por tantos ayuntamientos que han apostado por la comunicación local y sigue vigente el modelo de EMA. Entonces, pues sí, la verdad que en 1984, que no sé tú dónde andaría. Bueno, muy pequeño, muy pequeñito todavía. Muy pequeño todavía. Pues había un conjunto de compañeros y compañeras, comunicadores y comunicadoras locales, que embaucaron en esta aventura a representantes políticos municipales muy comprometidos y entre todos pretendían que se regulara esa forma jurídica, este fenómeno que estaban haciendo en muchos ayuntamientos de participación social y que venía manifestándose en esas localidades andaluzas, las emisoras municipales, que siempre tiró del carro un compañero o compañera de EMA desde su localidad, como el Don Quijote, diciendo, señores, señoras del pueblo, aquí tienen un canal de participación, un vehículo fundamental, la radio ha llegado, pues mira, a Gelves, a San Juan y así hasta 300 municipios andaluces. La radio ha llegado aquí y claro, ¿qué ocurre? Que en esos primeros tiempos había muchísimas amenazas de cierre, era un proceso o una figura que no estaba regulada a través de la legislación y esto hizo que se pusieran de acuerdo para formar la asociación y defender los intereses de estas emisoras. Ahí llegó la ley y cuando llegó la ley y el permiso oportuno por parte de las administraciones, el fenómeno de 14 o 15 Quijotes que formaron la asociación se fue extendiendo hasta completar el centenar que somos en la actualidad. A día de hoy, ¿cuál es el estado de la radio? ¿Estamos en un buen momento para la radio, Pedro? Pues mira, Irra, esta pregunta yo creo que todo el mundo piense hacia adentro y sepa que al final la radio sigue siendo el medio de comunicación de mayor credibilidad en todas las encuestas. Sabemos lo que está pasando con las redes sociales y la desinformación y la radio sigue siendo cercanía, la radio sigue siendo calidez. Una cosa que además lo aprendemos aquellas personas que aparecemos por el mundo de la radio en algún momento, es las características de la radio, una fundamental, y es que la radio nos permite hacer otra cosa a la vez, cosa que no podemos hacer mientras vemos la televisión o estamos en redes sociales o leemos un prensa escrita o digital, y si no la gente que recapacite y piense en su día a día. Cuando nos levantamos y nos afeitamos o nos duchamos o nos maquillamos o nos preparamos el desayuno o vamos conduciendo en el coche, estas son cosas que no se pueden hacer nada más que escuchando la radio. Tú no puedes estar con las redes sociales y conduciendo, tú no puedes estar con la televisión y conduciendo, o no debes. No debes. Y luego otra cosa fundamental, mientras uno está cocinando, ¿verdad? Se puede poner la radio, ahí a lo mejor también te puedes poner la tele. Por otro lado, cuando uno está haciendo deporte, que ahora estamos en una sociedad en la que todo el mundo le gusta estar activo, y al final pues tú te pones tus cascos y vas escuchando tu emisora favorita. Además, ahora con la posibilidad, que supongo que será alguna de las cuestiones que nos preguntes, de la convivencia con otros medios de comunicación más novedosos. Claro, ahí es donde, donde radicaba más bien mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se está adaptando la radio, ¿no? Conviviendo, porque precisamente este programa puede estar sintonizado ahora mismo a través de la tradicional frecuencia modulada, en el 88.6, pero por otro lado, también hay oyentes que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales, nos pueden sintonizar a través de la página web, y ahí metemos internet y nuevas tecnologías, o sencillamente mañana por la mañana, por la tarde o por la noche, cuando uno estime y desde donde uno estime, a través del podcast. Exactamente. Con lo cual se convive, yo creo que es complementario la llegada de las nuevas tecnologías con la radio y al revés, yo creo que enraiza todavía más a otro tipo de personas o a otras generaciones que tienen unos hábitos diferentes a la hora de escuchar la radio. ¿Cómo ha afectado, para bien o para mal, la pandemia a las radios municipales? Pues mira, esto lo estamos hablando mucho en las asambleas que estamos manteniendo en EMA. Asambleas, por cierto, todas virtuales, y ya con esto me introduzco en la pandemia, significa que ahí se ha hablado mucho de que en estos tiempos muy complicados de COVID la ciudadanía, los medios municipales, en definitiva, siempre decimos han estado a la altura con creces. La crisis de la COVID ha favorecido la reconexión, nuestra reconexión con esa audiencia que siempre hemos tenido en los municipios. ¿Por qué? Pues porque durante los días de confinamiento, que nadie podía salir, la única fuente verdadera, veraz, que te decía al día, al minuto, al segundo prácticamente, toda la cantidad de normas que venían impuestas por el confinamiento, las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera, pues era la radio municipal, era la radio de proximidad, la radio municipal y la comunitaria. Estamos en un mundo global, yo creo que con muchísima información por todas partes, sobre información, y esto hace que nos perdamos muchas veces. La gente, además, con tanta sobreinformación se dedica exclusivamente a leer titulares. Y es verdad que podemos saber lo que pasa en las elecciones de Ucrania, que estamos muy interesados por lo que pasa en los glaciales, en la deforestación de la Amazonia, pero al final siempre intentamos buscar qué ocurre, qué pasa en nuestro entorno más cercano. Y ahí entra la radio municipal, que es la que se sabía los horarios de vacunación, los tramos, se sabía las restricciones en los bares de la localidad, en los establecimientos, se sabía, en fin, las normas que ponía en marcha el grupo de protección civil, el ayuntamiento y, bueno, esa entidad que y las fuerzas del orden público, porque evidentemente la pandemia exigía una serie de normas y actitudes que todos los municipios, todos los ciudadanos debíamos estar al tanto. Y esto, por proximidad, el único que te lo proporcionaba era la radio local, sin duda. Otros años, no había pandemia, no había COVID. La EMA siempre ha celebrado el cada onomástica, ¿no? Incluso con premios y demás. ¿Tiene pensado algo así, Pedro, a priori? Pues mira, cuando se pueda. Exactamente, cuando se pueda, y que tenemos muchas ganas. Aprovecho para enlazar con la pregunta anterior, porque la siguiente asamblea ya se ha asegurado que será el próximo mes de febrero de 2022. Y todo el mundo nos reivindica que sea presencial, por Dios. Así que con eso al menos nos volveremos a ver las caras y seguiremos trabajando por la comunicación local. Y no nos vemos desde prácticamente hace 2 años todos juntos. Sí, a través de la pantallita del ordenador y las aplicaciones de encuentro y de conferencias, de videoconferencias, pero nos quedamos con las ganas, ¿no? Con muchísimas ganas de hacer el aniversario 35. No pudimos hacer esa gala especial que teníamos prevista, que íbamos a hacer en Carmona, precisamente en la provincia de Sevilla. Nos quedamos con la miel en los labios, no pudimos sacar pecho, porque esas galas en las que tú has estado, además, incluso vuestra emisora ha sido premiada en alguno de los programas, es un encuentro de todos los compañeros y compañeras de las radios locales, de las radios municipales y comunitarias. Entonces, bueno, nos quedamos con las ganas porque llegó la pandemia y no pudimos organizarla. Entonces, bueno, yo creo que ya se están sentando las bases para que el año que viene, que es 38, pues ya estamos más cerquita del 40, tengamos que hacer esa gran fiesta de 40 aniversario que yo creo que lo merecemos, ¿no? Porque, bueno, pocas entidades aguantan 40 años. Totalmente. Pedro, que no te quiero, estás ahí en Córdoba, estás haciendo tus quehaceres, ¿no? Como coordinador de la onda local, tampoco quiero entretenerte demasiado. Pero sí me gustaría hacerte una pregunta. Son 37 años, es la historia, es el pasado. ¿Cuál es el futuro de la onda local? ¿Por dónde van a tirar? ¿Cuáles son los proyectos a priori así interesantes que vamos a ver en un plazo corto medio? Pues mira, estamos ahora mismo reconociendo el territorio. Estamos visitando todas y cada una de las emisoras que forman parte de la red en todas las provincias para conocer de primera mano, de primera voz, yo diría, con los compañeros y compañeras, cuáles son los problemas del día a día, las circunstancias adversas que tenemos en cada emisora, para desde la asociación intentar darle pues salida y solución en la medida en que se pueda. Siempre decimos que a 100 emisoras al final muchos de los problemas son comunes, con lo cual habrá que plantear también soluciones comunes, aunque algunas sean dedicadas específicas, pero la mayoría de los problemas son idénticos. La falta de recursos, la injerencia política, los problemas de relevo generacional que hay en las emisoras, el abusar de los hombre orquestas, como es tu caso, que sirven para absolutamente todo. Personal, además, que está en precario en su día a día porque casualmente se dedican al mundo de la comunicación, a estar delante del micro, pero también a estar detrás como técnico de sonido, también a hacer fotos para el ayuntamiento, hacer difusión en redes, redactar notas de prensa, llevar el YouTube, el Twitch, el TikTok, el Facebook, el Twitter, y al final prácticamente se está en muchos sitios, pero no se está en ninguno. Y se merma, ¿no? Se merma la calidad del producto radiofónico. Entonces, bueno, todas estas casuísticas que nos estamos encontrando, estamos haciendo un pequeño documento para enviar a nuestros responsables municipales y que por lo menos tengan en cuenta alguna de las recomendaciones, ¿no? Y mejoremos, por supuesto, el estado de las emisoras y también de los compañeros y compañeras que formáis parte de ella. Luego también eso digamos, es una línea de reconocimiento de lo que somos, de qué emisoras somos, de dónde estamos y qué problemas tenemos y también de los trabajadores que formáis parte de ellas. Luego tenemos, por supuesto, nuestra línea de programación. Precisamente vamos a poner en marcha la comisión de programación para darle una vuelta, una revisión desde dentro, desde la propia plantilla de informativos de Onda Local de Andalucía y también los compañeros que formáis parte de la red, interviniendo en crónicas y demás. Vamos a seguir manteniendo encuentros de cronistas para ir mejorando todavía el producto informativo. También vamos a seguir, por supuesto, con nuestra oferta de formación, que es inmensa y que, bueno, por ejemplo, en Helves este año hemos terminado el taller de mayores, el taller de radio para personas mayores, que fue un éxito. Mira, en concreto, la semana que viene, entre esta semana y la que viene, ponemos en marcha 3 talleres más de personas mayores, uno en Aracena, otro en Chipiona y otro en Torrox, o sea que este producto además gusta mucho. También seguiremos con nuestra formación radiofónica en colegios, porque en las escuelas hay que estar. Siempre decimos que los talleres de mayores son muy agradecidos porque el público mayor es el que más amor, más pasión tiene por el mundo radiofónico, ¿sabe? Porque son nuestros oyentes principales a través de la FM. Pero también es cierto que los chavales jóvenes, en cuanto llevas una radio a los centros educativos, se quedan prendados como te prendaste tú o me quedé yo, claro, de la magia que tiene la radio, ¿no? Entonces, bueno, en principio vamos a seguir con esa formación. También hacemos formación para diferentes colectivos en el mundo radiofónico, para personas migrantes, específicos de mujeres, o también ahora que estamos trabajando 4 talleres también en simultáneo, audiovisuales, para dentro del proyecto Mundo Finito. No queremos vivir en Marte, tiene que ver con cambiar el modelo productivo que se lo está cargando todo, este que tenemos actualmente, repensar un poco hacia dónde vamos, qué tipo de consumo queremos tener en nuestro día a día para dejarle un planeta lo más habitable posible a las nuevas generaciones. Y bueno, este taller se está dando a organizaciones no gubernamentales para que ellas mismas sean capaces de hacer piezas audiovisuales de su entidad y puedan dar a conocer su trabajo a través de redes sociales, que también es muy bonito, y lo estamos dando también ahora mismo 4 en simultáneo, y en definitiva muchos proyectos que tenemos en agenda y que siempre tienen a la comunicación como punto central de todo lo que hacemos, ¿no? Exacto. Bueno, ya vemos, la radio está más viva que nunca, así que sí, sigamos disfrutando de ella. Pedro Feria, coordinador de la Onda Local de Andalucía de la EMA RTV, muchísimas gracias, ¿eh? Nada, gracias a vosotros, a vosotras por vuestro interés, por darnos esta oportunidad de contar siempre lo que hacemos todos en red. Por supuesto, felicidades a todo el equipo de Helves también, porque hacéis un trabajo fantástico. Además, una radio de verdad, una radio de proximidad que le cuenta a sus vecinos y vecinas el día a día, que sigue con esa mirada perfecta de dinamización social, de vertebración territorial, con esa misión esencial que cumplís de servicio público y también, por supuesto, para satisfacer las necesidades de información, de cultura, de entretenimiento, de educación de los vecinos y vecinas de la comarca aljarafeña, en vuestro caso. ¿Para qué me vas a poner colorado? Un abrazo enorme, Pedro. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Venga, felicidades, hasta luego. Felicidades, gracias. Yo me quedo embobado, cuando escucho la voz de Pedro Feria y todos los proyectos que tiene la Onda Local de Andalucía, la MRTV, maravillosa asociación de emisoras a la que pertenece con mucho orgullo esta casa ahora radio. Nosotros enseguida nos vamos con nuestra compañera Ana María Prieto, ya sabes, hoy tenemos Generando Igualdad. Voy a saludar y ahora damos ya paso al espacio. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Oye, una cosa que te quiero dar la enhorabuena por el programa Cuídate Mucho, cada lunes a las 8 de la tarde aquí en Ahora Radio, un programa conducido por nuestra compañera Ana María Prieto, con un elenco de profesionales de nuestro municipio, mujeres, un programa de mujeres hecho para mujeres, pero que lo puede escuchar cualquiera, y es algo que me gusta mucho el concepto. Y no es solo eso, mujeres que hablan de cuestiones generales que atañen a todas las personas que nos puedan escuchar, y sobre todo con el punto de vista personal que cada una de ellas tiene. Sí. Y el mío propio. Vamos a entrar en el espacio, venga. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Bueno, 25 de noviembre que ya tenemos prácticamente encima. Ana, vámonos con General Igualdad, ¿no? Claro, aquí estamos. Hay temas de los que hablar. Bueno, en primer lugar quería saludar como merece a este gran hombre orquesta. Ah, madre mía. Es que... Lo que no sé a día de hoy, ¿cómo no te pregunto a ti por gatos? es lo que te digo, ¿no? Bueno, pues si te sirve de consuelo o si le sirve de consuelo a la persona que nos escucha, durante años en casa no tengo gatos, pero conviven conmigo, hasta el punto que había veces que tenía que salir al jardín y decirle, venga, por favor, Iro, que va a salir mi perra. Claro. Porque mi perra tenía un tamaño más pequeño que los gatos, entonces ella se sentía cohibida. Claro. Y ahora que ella no está, pues resulta que ellos viven a sus anchas y a sus panchas, y de vez en cuando tengo que salir, pone orden. Pero cuando los gatos están en el entorno es porque es un entorno en el que se vive bien. Y que se sienten a gusto y se sienten confiados. Entonces, bueno, pues allí los tengo. Yo hoy veo gatos por todas partes. Pero bueno, en fin, gracias por la enhorabuena. Vamos a hablar de diferentes temas. Yo he estado leyendo ahí un poco de qué ibas a tratar el general de igualdad. Y ha habido, entre las cosas, ¿no? Que lo tengo aquí todo apuntado, ¿no? Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Un gesto es un signo que se está haciendo viral para avisar cuando una mujer se encuentra en peligro. Esto está por todas las redes sociales, el signo. Vamos a hacer un poco de historia. O al menos un poco de poner en contexto a las personas que nos escuchan. La Fundación Canadiense de Mujeres difundió este gesto en varios vídeos y en varias redes sociales, evidentemente. Explicar un gesto en la radio es difícil, pero... Es difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Vale? Consiste en cuando estés en una situación de violencia de género y te encuentres en peligro, pues que realices una videollamada. Una videollamada, como se puede leer en algunos de los artículos que van por las redes en relación a este gesto, pues para pedir una receta de cocina, para preguntar cómo se encuentra algún familiar que pienses que está pachucho o que está pachucha. Y con esa excusa, pues hacer una videollamada. Y a lo largo de esa videollamada, hacer este gesto que se ha hecho viral. Y el gesto consiste en, sin que el maltratador o la persona que te está acosando se dé cuenta, levantar la mano, meter el dedo gordo hacia adentro y cerrarlo y se quede como un puño. ¿Con el dedo gordo adentro? Con el dedo gordo adentro. Por lo visto, esta es una señal universal de ayuda, que por supuesto yo desconocía. ¿Qué pasa? Pues que la Fundación Canadiense de Mujeres pensó que estaría bien que este gesto se viralizara y se hiciera como gesto para indicar que estábamos en una situación de emergencia. ¿Qué pasa? Pues que es una chica de 16 años que se encontraba en esta situación, lo había visto en TikTok, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en todas estas magníficas redes, que son magníficas y se usan bien, y le hizo a un motorista que estaba cerca de ella, en un semáforo parado, le hizo el gesto. Esa chica llevaba 2 días desaparecida. Este motorista llamó a la policía y bueno, pues consiguieron dar con el, claro, con el maltratador, es que y detenerlo. Este gesto es tan importante, que lo sepan las personas que están en una situación de peligro como las personas del entorno normal y corriente. Y recordemos, mano alzada, dedo gordo hacia adentro, hacia la palma, y cerremos un puño con el dedo gordo dentro. Eso significa que estamos en peligro. No podemos dar más detalles, pero estamos en peligro. Alertamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor para que nos ayuden de la manera que se pueda. Y, por supuesto, ¿qué tiene que hacer una persona que viva en nuestro entorno si ve esa señal? Porque es muy importante reconocerla, pero si no sabemos qué hacer, pues, nos quedamos un poco cojo y coja. Así que... Principales recomendaciones cuando nos encontramos ante una situación de violencia hacia las mujeres o las niñas, ¿cómo actuar? Bueno, el teléfono general de España es el 016. En ese teléfono hay verdaderos profesionales y expertos en violencia de género, expertos en un montón de disciplinas, de derechos de familia, de apoyo psicológico y acompañamiento a víctimas, que nos pueden ayudar en ese proceso. Después, por otro lado, el teléfono, el 016 también tiene un teléfono de WhatsApp, ¿vale? Que estoy intentando localizar, lo que es el 600-000-016. Pero, Ana, ¿y las autoridades, la policía, todos los agentes implicados en la ayuda a una persona que está en un momento tenso, difícil, en el que necesita nuestra ayuda, también deben de saber ese gesto para que, si alguien los llama, les explica lo que ha visto y ese gesto, tienen que estar concienciados para que actúen, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también están en redes y les ha llegado la información. No está de más que cada persona que lo considere oportuno, pues les haga llegar esta información. Nosotras, como Centro Municipal de Información a la Mujer, hoy hemos estado hablando con la Guardia Civil y hablaremos después con el jefe de policía local para indicarles este gesto. Pero ten en cuenta que los medios técnicos con los que cuenta la Guardia Civil, si llamas por teléfono, no hay videollamadas. Claro. Tiene que ser un Guardia Civil que te lo encuentre, un Guardia Civil de tráfico o una Guardia Civil de tráfico. Sí, bueno, yo más me tiro. O que lleguen a casa. A que tú ponte que en un momento dado, tú y yo, en un semáforo, nos pasa lo mismo. Encontramos una chica en una moto que nos hace el gesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, primero, podemos llamar al 016. Podemos llamar al 062 y podemos llamar al teléfono general de la Guardia Civil, que es el 091, creo que es el, y por supuesto siempre al 112. El 112 lo que hace es que se pone inmediatamente en contacto con los dos cuerpos de seguridad del Estado que estén más cercanos a la víctima. En el caso de nuestro municipio, Policía Local y Guardia Civil. La Guardia Civil y la Policía Local tienen un compromiso de respuesta inmediato. Evidentemente, Son unos tres minutos, pero bueno. Pero dependerá de... Con los efectivos que hay, pues puede alargarse un poco más. Es que no siempre... Se puede cumplir, no, eso es imposible. Siempre se puede cumplir. Y bueno, pues cualquier persona llama al 112, al 016 y... Por supuesto, se tiene que identificar, pero sus datos no son registrados. Y dice la situación que estás viviendo y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado empiezan a funcionar. También ella puede mandar un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico, que es 016, en número, guión medio, online, @igualdad.gov.es. Bueno, sí, GOV es el gobierno, claro. Vale. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, pues tenemos también el teléfono de la Junta de Andalucía, el 900-200-999, que también tiene el mismo funcionamiento que el 016, pero solo en Andalucía. Y bueno, pues la respuesta puede ser inmediata y la respuesta puede salvar vidas. Por tanto, es muy importante que esta campaña se conozca en todos los sitios y que todas las personas puedan saber que esa es una medida para pedir auxilio y pedir ayuda. Y esto nos trae el recordatorio de cuando estábamos en plena COVID, cómo se puso en marcha mascarilla rosa. Cuando tú ibas a la farmacia, te encontrabas en una situación de violencia de género, pues le decías al farmacéutico o a la farmacéutica, quiero una mascarilla rosa, y él ya sabía inmediatamente, o ella, qué era lo que tenía que hacer. Y no era otra cosa que ponerse, tomarle sus datos y ponerlo en conocimiento del 112 o del 016 para que pudieran intervenir. Bueno, es encomiable la labor que hacéis desde el Instituto de la Mujer, desde los centros de información a la mujer, todos los agentes implicados en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pero es inevitable que cuando se acerca cualquier día conmemorativo, todavía, bueno, pues es más visual, es más visible, ¿no? La labor que desempeñas durante todo el año. Estamos muy cerquita del 25N y se están haciendo muchísimas cosas previas y se tienen muchísimos proyectos para conmemorarlo. Tenemos ahora mismo una campaña en redes que bajo el lema Andar con zapatos nuevos te hace libre y te acompañamos en el caminar. Que, como bien saben, y eso espero, es nuestra tercera campaña de Andar con zapatos nuevos, que se inició en el año 2019, en el año 2020 y este año en 2021, y que son una serie de una programación a lo largo de todo este mes de noviembre, que va desde el 8 que empezó esta campaña hasta el 25 en color morado, y del 25 hasta el día 10 en naranja de diciembre, exacto. Y bueno, pues en esta campaña estamos intentando sensibilizar y concienciar a la población de cuáles son las situaciones de violencia de género y los datos reales que hay. Empezamos con el vídeo que vosotros ponéis la cuña aquí, de la Diputación de Sevilla, que habla que gota a gota también se pierde en vida. Y a lo largo de esta semana tenemos siempre varias sesiones que queremos tener fijas en estas dos semanas. Un vídeo que hable sobre una mujer superviviente de la violencia de género, un vídeo que hable sobre hombres en contra de la violencia hacia las mujeres, algún corto que ponga sobre aviso a la población de qué es la violencia hacia las mujeres. Datos que nos ofrece, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que son los que se han publicado hasta ahora, como pueden ser el número de víctimas mortales, si tenían orden de alejamiento o no tenían orden de alejamiento, si habían denunciado o no habían denunciado, si tenían relación de pareja o eran sus exparejas, si qué nacionalidad tenían tanto la víctima como el agresor. Todos esos datos que a lo largo del año facilita el Ministerio de Igualdad, actualizados a fecha, por ejemplo, del día 8. Y también hemos puesto algunas infografías que están dedicadas especialmente a los más jóvenes, en los que explica pues qué es la violencia de género, en qué consiste, los tipos de violencia que hay, dónde se puede acudir. Y están hechos con... los ha hecho una ilustradora de Perú, que se llama Emma, y tiene un proyecto que se titula Emma y yo. Y si la quieren buscar en redes sociales, tiene un conjunto de herramientas para trasladar a los niños y a las niñas todas las cosas que nos preocupan a las mujeres relacionadas con las agresiones sexuales, con el consentimiento expreso, con la diversidad sexual, con la identidad de género, con la violencia hacia las mujeres, con la igualdad, con la equidad. Lo que me gusta es que tenéis proyectos muy específicos, muy concretos, muy dirigidos a una población muy clara, y luego tenéis también proyectos que son, bueno, que van a llegar a todo el mundo. Sí, pero me queda que no hemos dejado a los niños y a las niñas. Ah, bueno, me he adelantado yo. No pasa nada. En esa campaña redes, uno de los días, se va a visualizar un cuento que habla sobre cómo se sienten niños y niñas con esto de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, es cierto, tenemos otras muchas cosas que vamos... Si no me equivoco, unas distinciones. Sí. Que eso es muy llamativo. Y el mural, que también... Mira, hoy he recibido los bocetos, tanto Pablo como yo hemos recibido los bocetos de esos distintivos. Que son aunar diferentes proyectos. Por un lado, aunar un proyecto que le solicitamos a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales y Conciliación, para la conciliación, que lleva el abordaje de la conciliación y la corresponsabilidad en los centros educativos, en las familias y con la ciudadanía. Ese por un lado. Después, por otro lado, está el distintivo de espacios y entidades y empresas libres de violencia de género. Y después, por otro lado... Me encantaría tener ese distintivo aquí en la radio, ¿eh? Solo hay que reunir los requisitos. Y yo creo que sobradamente los reuní. Por eso te digo. Que bueno, y lo que realmente vamos a presentar este 25 de noviembre es el distintivo y las bases para poder obtenerlo. Y a lo largo de todo el 2022 se irán... colocando estos distintivos. Se irán concediendo y se irán poniendo. El distintivo tiene tres partes y puede que tu entidad solamente tenga coloreado uno. ¿Por qué? Pues porque te queda que seguir trabajando en los otros dos. El objetivo es que cuando se evalúe el plan transversal municipal estratégico, en resumidas cuentas, Gelbes aprende a mirar dentro de 4 años, pues todas las empresas, todas las entidades tengan coloreado las tres partes. Muy bien. Bueno, es aunar tres distintivos que nos parecían necesarios e interesantes. Y bueno, ahí estamos en la vorágine de ver cómo lo hacemos y en la ilusión que supone que haya entidades que lo tengan. Me encantaría que ahora Radio lo tuviera y espero que así... Nosotros orgullosos. Que así lo tenga. Y otra cosa es el mural, que bueno, Espero que a todas las personas que lo vean. No se puede decir todavía dónde es, ¿no? No. Vaya hombre, por Dios. Pero bueno, en breve empezarán a hacerlo y entonces... Se va a descubrir rápido el pastel. Bueno, es un mural que va a llamar mucho la atención, aunque yo sé que no te debo de preguntar mucho todavía porque todavía quieres mantener ese misterio, ¿no? Ese claro, algo de misterio hacia mira, el mural. En principio nos presentaron diferentes bocetos. Y fue muy curioso porque había uno que no lo entendíamos. Y prudente, por una vez en la vida, dije, no voy a decir nada. Voy a preguntarle a mis compañeras a ver qué entienden ellas. Pero ya me quedé mucho más tranquila cuando hablo con la diseñadora y me dice, no, mira, eso es cómo dibujo o cómo he hecho otros murales para que te hagas una idea de cómo puede quedar. Y luego ya le dimos la idea, le trasladamos nuestras impresiones. Y se ha llegado al bofeto, ¿no? Hicimos una llamada a tres, Pablo, ella y yo. Y bueno, cada uno de nosotros puso en pie sus inquietudes y ya nos mandó el boceto. Y bueno, que esperamos que a la ciudadanía de Gelbe les guste. Es una inversión importante, todo hay que decirlo, pero no podemos quedarnos atrás. Gelbe quizás sea uno de los pocos municipios que no tiene un mural o que no tiene un distintivo abierto al público, abierto a la ciudadanía, porque es verdad que tenemos uno, el graffiti que hicimos especialmente para la gente joven, pero ese está en la piscina. Entonces tienes que acceder a la piscina, pasar por la carretera de la piscina para verlo. Pero por eso queríamos hacer uno en ese espacio. Y bueno, pues también tenemos los actos del 25 de noviembre. Estamos construyendo para participar en el proyecto de Antena 3 o A3 Media para municipios Tolerancia Cero contra la Violencia hacia las Mujeres y un sinfín de cosas más. Y muchas más, porque el mes de noviembre es otra de las cosas que quería hablar hoy. Es un mes en el que todas las administraciones públicas, todas las instituciones que trabajan con la violencia hacia las mujeres ponen en marcha congresos, jornadas, estudios, un sinfín de ellos. Nosotras desde el Centro Municipal de Información a la Mujer nos hemos dividido. Mis compañeras Mamen y Carmen han estado en el 12º Congreso de Estudios contra la Violencia hacia las Mujeres, que una de las ponencias más importantes, según cuentan ellas, ha sido sobre la violencia vicaria. Uh-huh. Y por otro lado, yo he estado haciendo, que todavía sigo, un curso que se llama La Mujer Dormida, que es sobre las adicciones a los psicofármacos legales que tienen las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género. Pero cuando entramos en ese curso, en esa formación, nos encontramos con que hay mucho más. Hay que saber los mandatos de género, los malestares de género, que para mí esa es una palabra innovadora. Y bueno, ha supuesto una nueva forma de hacer las cosas y esperamos que esta formación, que también la van a hacer el resto de mis compañeras, se traslade a nuestro trabajo diario con las mujeres que atendemos. Y bueno, hay un montón más. En redes, si quieren poner formación en violencia de género, les pueden salir una infinidad de ellas. También quería comentarles algo positivo y es la última campaña que ha puesto en marcha la Asociación de creadores y de artistas de medios audiovisuales, que se titula Una de Dos, y es conseguir de aquí al 2030 que en la escala de representación de las mujeres en las empresas de creativos y de creativas, pues que al menos una de cada dos estén en el máximo colofón y que sean directores o directoras creativos, que ahora mismo estamos en la base de la pirámide, en puestos intermedios, pero arriba del todo llegan muy pocas. Ese techito de cristal, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces hablamos. Ana, estamos ya a punto de llegar al final. Lo que no sé es dónde sacas las horas, ni cómo te da la cabeza para tantas cosas. Pero bueno, nosotros aquí en la radio lo que hacemos es, al final, informar a todo el mundo de todas las actividades que se están haciendo. Concienciados que estamos con acabar, erradicar esta lacra social que nos perturba y que nos hace pasar malos tragos. Y que, bueno, ya sabes, todo el apoyo que te puede dar la radio para todas estas cosas, ya sabes que lo tienes. Lo tengo siempre, y recordarles que el año pasado emitimos una radionovela. Sí. De Paloma Palenciano, que fue muy interesante. Y bueno, pues decirles que este año es que no me ha dado la vida para más, pero que tenía en mente volver a poner otra radionovela, que hay muy, que hay algunas muy interesantes por ahí. Pero bueno, ya tendremos ocasión en otro momento. De todas maneras, la radio pues va a cubrir todo este tema, así que estamos ahí pendientes. Y mi último apunte de hoy, que no se vayan a pensar que no tenemos los pelos de punta y estamos consternadas y muy dolidas con la situación de violencia que se está viviendo en toda España, las agresiones sexuales brutales que se están dando. Y bueno, pues que eso merece un programa especial y de más tiempo, porque había que analizar la realidad de cómo nuestras chicas jóvenes y nosotras estamos en la calle cuando se hace de noche. No puede ser que una mujer pase miedo por andar por la calle. Ana María Prieto, muchas gracias. A ti siempre. Hasta la semana que viene. Adiós. El juego. Nos vamos. Te espero mañana en la edición de San Viernes de Gelos en la Onda a partir de las 11. Ya lo sabes. Te espero aquí. Nos quedamos con Nuria Fergo y su Brisa de Esperanza. Ay, cuánto daño me hiciste cuando besaste su boca. El alma quemaba por dentro, sabiendo que estaba cerca el fin. Primavera clara, zapatito nuevo de taco, hay coloradito el corazón. Buscaré un amor desde mi balcón, brisa de esperanza. Peina mi cabello bajo el sol, unas horquillitas de color. Buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, ay, los malos tiempos. Tuve intención de dejarte, pero tus ojos me ataban. Eran como nudos marineros, celosos del mar sobre mi piel. Que no lo hice, en fin, ya sufrí lo bastante. Pensar en ti ya no vale la pena, te di aquello que no supiste dar. Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón. Buscaré un amor desde mi balcón, brisa de esperanza.